God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:44 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, receptando la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3, y en el planeta y sus alrededores nos siguen, nos persiguen, con la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Buenas tardes, noches, bienvenidos a un nuevo vuelo de cielos profundos. Los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Vamos hasta la hora 20:30 por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Hoy con un programa especialísimo, con la palabra del profesor Luis Schweizer y el reportaje hecho por Brad Hunter sobre el tema de la cuarta postura, de la cual hablaba Benjamín Solari Parravicini en su psicografía, en la psicografía famosa, que es la única, ¿no?, que escribe, al menos de las que conocemos o de las que están editadas, respecto del tema de la cuarta postura, ¿no? Así que vamos a estar con esa nota en un ratito no más. Estoy buscando acá, esto me pasa por salir volando de casa y no marcar dónde está la psicografía. Entonces tengo que empezar a hojear el libro de Brad, que es uno de los lugares donde aparece la de la cuarta postura para la Argentina, como si fuera una especie de nueva dirección política, ¿no? Bueno, ya la voy a encontrar y la vamos a leer. Es muy cortita y se concatena con otras que hay sobre la Argentina, ¿no? Pero hasta donde yo pude ver, Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. Es una psicografía del año 1972, ¿no? Argentina dice que tendrá su cuarta postura y que esta cuarta postura será también la que tomará el mundo en algún momento, ¿no? Así que bueno, ya vamos a entrar en tema, sin prisa y sin pausa. Tenemos mucho material que nos ha enviado Brad Hunter sobre el tema de la cuarta postura y lo que ha enviado desde el otro lado Benjamín Solari Parravicini y toda la gente con la que ha estado trabajando el profeta argentino, esta cuestión de la cuarta postura, ¿eh? Así que va, en próximos programas le vamos a ir revelando cómo sería esta cuarta postura, cómo sería ese armado político, social, económico de la Argentina con el tema de la cuarta postura, ¿sí? Pero hoy vamos a tratar de... La nota es dura 50 y pico de minutitos, la vamos a dividir en dos partecitas de 15, de 15, qué bien que ando en matemática. Me voy al 2090 con en matemática. Hacemos partecitas, una de 25 más o menos por ahí, lo vamos a ir viendo y después hacemos el resto, ¿no? Así que bueno. Bueno, no estuvimos la semana pasada, porque no estuve en la semana pasada, Pamela sí estuvo, yo no estuve, la llamé el lunes pasado, ¿a qué hora te voy a llamarte? A las 8 y pico de la noche, ¿no? Sí, eran las 8 ya, ¿no? Más o menos, desde la punta del Cerro Las Gemelas prácticamente, a donde subimos con la gente de la televisión japonesa a hacer a filmar desde allí el crepúsculo, el atardecer de aquí de Capilla del Monte y también ver algunas cosas bellas del cielo de Capilla del Monte bien entrada la noche, ¿no? Agradeciéndole a la gente de ahí de Agua de los Palos toda la gentileza para con nosotros, conmigo, con el equipo japonés también. Y claro, yo quería avisarle a Pamela que, mira, no llegamos y no tenía, claro, ya no tenía señal cuando íbamos subiendo, un desastre yo. Bueno, la cuestión es que, y el jueves, la verdad que el calor me abatió, amigos, el calor pudo más, y me mató, y ya cuando van entrando los añitos nos vamos cuidando un poquito más, vamos ahorrando energías para momentos en los que las vamos a necesitar con todo, así que nos tomamos una semanita de descanso con cielos profundos, pero ya hemos vuelto con renovados bríos y con esta temperatura que esperemos que se mantenga más o menos así, ¿no? Y no nos mate. El tema del cambio climático lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, llegó para quedarse. El hombre, a través de su sistema político, tendrá que ir instrumentando, ¿no? Medidas para sobrellevar, ¿no? Todo esto que viene pasando en distintos lugares del planeta, un frío excesivo, casi polar en algunos lugares del planeta, calores insospechados en otros, ¿no? Lo que nos habla a las claras de que estamos entrando también en otro tiempo. Y que todo esto que se auguraba respecto de los cambios que la naturaleza iba a tener, se llame calentamiento global y tenga la culpa el hombre, se llame cambio climático, se llame como se llame, lo cierto es que están cambiando las condiciones en las que el hombre va a vivir en la Tierra, seguramente aparecerán nuevas especies y morirán otras, muchas, y vamos a ver cómo la pasamos nosotros, ¿no? Yo sigo recordándome la pregunta de Stephen Hawking hace 6 años atrás ya, preguntándole a miles de personas si creían que estábamos ante la sexta extinción de la humanidad sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Me sigo preguntando qué quiso preguntar Stephen Hawking con eso en aquel momento, ¿no? Lo cierto es que el clima nos está rigoreando bastante y después nosotros nos vamos rigoreando a nosotros mismos a lo largo y ancho de la Tierra, ¿no? Así que vamos a ver qué nos dispara el destino para más adelante, ¿no? Bueno, vamos a entrar directamente en tema y recuerden que vamos a ampliar La charla tiene partes de cuarta postura y partes de los conocimientos que maneja el profesor Luis Schweizer junto con Brad Hunter, ¿no? Así que va a estar interesante para ir compartiendo. Así que, Pame, si ya estamos, tenemos para comenzar la nota, vamos a tratar de calculemos 25 minutitos, más o menos de aquí en adelante, te voy a ir preguntando y vamos a hacer un alto y después vamos a retomar. Cuarta postura, Benjamín Solari Parravicini y la barra que lo acompaña desde el otro lado, aquí en Cielos Profundos. Bueno, estamos con el profesor Luis Carlos Schweizer, que es el director y fundador de del Instituto Argentum y de la Ciencia Psicofísica. Este es un especial para Cielos Profundos. Bueno, el tema que nos reúne es el tema de la cuarta postura. Así que, bueno, profesor, usted escribió un libro en relación al hombre gris y a Parravicini en su momento, que hablaba esto de la cuarta postura. ¿Cómo nace? Sabemos que existe una profecía de la cuarta postura, pero desearíamos que nos explique cómo de esa o qué es lo que motiva que a partir de esa psicografía nazca esta estructura que usted de alguna manera está realizando en relación a la cuarta postura. Bueno, todo tiene un marco de referencia que son las profecías de Solari y Parravicini. Tanto el hombre gris como la cuarta postura son términos usados dentro de profecías, cientos de profecías de Benjamín Solari Parravicini, que muchísimas de ellas se han ido cumpliendo de una forma sistemática y puntual. Por lo tanto, como marco de referencia, las profecías de Solari Parravicini son para ser tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué aparece en una época, al principio del 2000, la posibilidad de que esa profecía que habla de el hombre gris que podría presentarse en la Argentina y tomar un liderazgo, fuera en su momento utilizada esa figura por determinados políticos que querían apropiarse para manejar poder como comúnmente se hace? Sí, hasta con una idea de mesianismo, del elegido. Claro, el elegido. Entonces, por esas cosas uno se inspira y justo se le presenta la oportunidad de alguien que estaba disponiendo y que uno conocía de hace tiempo y tenía mucha predisposición, con ciertas limitaciones por desconocimiento de todos estos temas, pero él por su cuenta estaba haciendo un desarrollo de un nuevo sistema de, no sé si usted llamarle gobierno o mejor administración para un país, en este caso propiamente. Esta persona no tenía nada que ver con las profecías de Parravicini, ni las conocía, no nada. No las conocía, no entendía nada de toda esta parte. Pero sí tenía una inspiración. Tenía todo había desarrollado todo un cuadro de referencia. Sí, un sistema que él llamaba opción, ¿no? Bastante interesante, muy complejo, demasiado complejo para lo que tendría que hacerse, por lo que yo considero que todo hay que hacerlo muy simple para poder ser entendido y ejecutado como corresponde. Y entonces se dio de que se podía utilizar esa variable, había una predisposición. Cuando se le explica a esta persona acepta que él podría estar encuadrado dentro de lo que sería un hombre gris. Y eso me servía también, en ese momento me pareció, era lógico, que si había alguien que podía hacerlo, otros no podrían serlo. Y los otros eran gente que yo estimaba que no tenían ninguna condición de serlo, que no sea apropiarse de esa figura, con fines políticos. Bueno, dio resultado. Es decir, yo aproveché para hacer un libro y para que hubiera marcar muchas especificaciones que debería tener la persona, y hago en la última página, la última parte de ese librito que lo editó Sudamericana en su época, le hago las correcciones correspondiente, pero con una aclaración que pongo que un solo hombre gris no podría llevar a cabo un cambio de sistema en nuestro país con proyección al mundo tal como marcan las referencias de la profecía. Digamos, lo sobrepasaría. No tendría condiciones. O sea que acá estamos hablando, discúlpame profesor, estaríamos hablando de que a lo largo de este proceso aparecerían diferentes hombres de gris, incluso ciudadanos que podrían tomar... Exactamente. Es que ahí es donde está el secreto de esto. Yo pongo eso, lo documento en mi primer libro. Que no es uno, sino pueden ser... Claro, que tienen. Perdón, hay una psicografía que habla de... da a entender que hay instantes del hombre de gris, claro. Que hay apariciones. Exactamente. ¿Y quién sería el hombre gris? Que es un genérico, es el ciudadano. ¿Por qué se le pone hombre gris? Porque no serían ni políticos ni personas muy conocidas que ya estuvieran actuando de una u otra manera en sistemas políticos. Es decir, el ciudadano por primera vez aparecería en funciones de ciudadano. Cuando esto sea, no puede serlo un ciudadano, tienen que ser muchos hombres y mujeres grises. Yo pongo, anticipándome al uso que se hace ahora del hombre y la mujer, ¿no? Es decir, pero va a haber muchos hombres y mujeres grises que tendrían que, compenetrados del sistema, que sería la cuarta postura, que no sería un sistema ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, totalmente prescindiendo de los partidos políticos, presentaría un nuevo sistema, una cuarta postura, que le llama ese nombre, también está en el marco de referencia de las profecías. Por eso, cuando hablamos de estos términos, los tenemos que encuadrar en las profecías, ¿no? Y las de Solari y Parravicini. Pero entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta, cuando se habla del instante o del momento del hombre gris, que tiene que ser el instante o el momento del ciudadano, cuando el ciudadano haga valer sus derechos. Yo en esto soy muy específico y utilizo mucho el idioma castellano. La definición en castellano de ciudadano es el habitante de un lugar que ejerce sus derechos políticos, no que los delega, que los ejerce. Por lo tanto, democracia es el sistema de administración de un país o de un lugar ejercido por los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos ejercen el derecho para administrar un país directamente y sin partidos políticos. Esto, digamos, es ideal, pero uno, poniéndose un poquito crítico con respecto a esto, tendría que poder presentarse en una condición especial que generalmente podría estar asociado a un gran colapso. Porque si no, digamos, esto entraría en el sistema legal actual y vigente de democracia, donde habría que presentar un partido político, presentarse elecciones. Y ya desvirtuamos lo demás. Exactamente. Entonces acá, evidentemente, esto trae implícito de que puede llegar a suceder algo que se está perfilando ya. Bueno, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta este marco de referencia, ¿no es cierto? Que es una cuarta postura, es decir, un sistema virtuoso, porque tiene que ser así si hablamos de un cambio, no de un sistema gatopardista, sino virtuoso, que cambia todo con respecto a un sistema que tiene que terminar, que es corrupto, vicioso, que es el que tenemos en el mundo, no solamente en Argentina. Donde el ciudadano es esclavo prácticamente. El ciudadano es súbdito. Claro. La definición de súbdito en castellano es el habitante de un lugar sujeto al poder político de turno. Claro. Por eso cuando hablamos el hombre gris es el ciudadano, que empieza a ejercer sus derechos. Y la democracia no contempla la existencia de los partidos políticos. Algunos le llaman democracia directa. En realidad es democracia. Claro. Lo otro es democracia manejada, es decir, representativa, en la cual la democracia en sí no habla de representantes, no habla de delegar. Aparte también yo creo que hay, en mi opinión, ¿no?, un momento que es gris, porque no es ni lo viejo ni lo nuevo, se está generando, es como un momento donde las cosas todavía no están definidas, están en formación. Estamos en nosotros en lo que podría ser una, digamos, concepción de penumbras entre la oscuridad a que tal vez sea... Sí. Una pregunta, profesor. Obviamente la institución tiene una particularidad que, digamos, esto es un programa que va dirigido a Córdoba. Ahora vamos a hablar de su opinión en relación a los sucesos que se acontecieron recientemente en Córdoba, que siempre Córdoba parece ser la punta de lanza, que cuando explota Córdoba después esto una se, mecha, ¿no? Es como una mecha de... Pero acá hay una cuestión también, que nosotros estamos hablando de un sistema corrupto, estamos hablando de un esquema visible corrupto que ya está más que claro y obvio. Podríamos llamarle vicioso, claro, en todo su contexto en el mundo. Claro, y hay una estructura de poder detrás de las corporaciones, todo esto, que son las que financian estas estructuras, las controlan y hasta después son las que hacen las guerras. Yo lo que hablo es un gran titiritero que maneja sus manos, la derecha e izquierda, los 10 dedos a voluntad, y los enfrenta y los hace jugar, los lleva y los trae, hipótesis de conflicto para que siempre haya conflicto. Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablamos de un poder oculto, de titiriteros, que por ahí muchas veces no son visibles las caras de esos titiriteros, y hay una cuestión que siempre se mete en estos temas, que viene en relación a una relación entre esos poderes ocultos con los extraterrestres, extraterrestres buenos, extraterrestres malos. Pero yo creo que atrás de todo esto hay una pantalla para ocultar, un esquema de poder. Esto yo creo que usted lo conoce muy bien, creo que sería bueno que se lo explique a la gente, en relación a ese poder no visible, que también no es físico, sino que es un plano astral, que no es ni extraterrestre, ni positivo, ni negativo, sino que son humanos finados, que siguen manejando, y esto es lo que a la gente le cuesta creer, el poder desde ese lugar, que usted lo denomina las mafias espirituales. Me gustaría que nos explique un poco todo eso y cómo incide eso en el poder. Claro, esto indudablemente, en la medida que la física cuántica se vaya comprendiendo, hace 100 años que recién la presentó Max Planck, y están tratando de ubicar la cuarta y quinta dimensión. Bueno, nosotros con nuestros estudios decimos que sí, que esto es real, la cuántica es real, que nosotros la podemos perfectamente explicar en gran medida, por lo menos cómo somos nosotros, y que realmente esa famosa alma o espíritu, mente y memoria existe, y no es un cuerpo físico, sino que lo tenemos para poder manejar este cuerpo físico, que es el que disponemos en esta vida. Pero cuando termina el cuerpo físico, muere, el alma, el espíritu, la mente y su memoria, como si fuera su notebook, pasan al plano de la cuarta y quinta dimensión y conviven con nosotros, no van a otro lugar, claro, del, claro, universo, están acá, acá en este planeta. Claro, acá hay, para aclararle un poco, claro, a la gente, es, no es que se van al cielo, sino que esas personas que ocuparon un cuerpo físico dejan de existir físicamente, pero siguen existiendo como formas etéricas o astrales en cuarta y quinta dimensión. En un plano, en un plano de cuarta y quinta dimensión, que es compartido con nuestra tercera dimensión, pero están aquí en el planeta Tierra. Sí, sí, sí. Y pueden, digamos, ciertos esquemas de poder como los Illuminati se siguen conectando de alguna manera con quienes la interrelación es total. Que mucha gente no lo sepa, bueno, las religiones de por sí, al invocarlo, al rezar, a pedir, todo, están haciendo esa interrelación con el plano espiritual. Ya lo hacen todo. Que lo hacen por mandato condicionante, que lo hacen rezando, que lo hacen cantando, lo hacen con mantras, lo hacen con lo que quieran. Pero hay una relación. Lo que pasa es que no está organizada adecuadamente y con conocimientos que nos permitirían interpretar cómo es esta relación, esta parte de la vida. Es el famoso iceberg. La física convencional interpreta el iceberg desde la línea de flotación hacia arriba, que es lo que se ve, lo que se ve, como si fuera lo único que existe. Pero la parte más grande, la cuántica y la psicofísica que manejamos nosotros, interpreta que de la línea de flotación para abajo hay más cantidad de iceberg pero encima es lo que sostiene a lo que se ve. Entonces, esa concepción es, digamos, bastante clara posiblemente para la gente, entender de que el plano espiritual convive con nuestro plano material. Es, digamos, una concepción integral y holística del ser humano, entender cómo somos y cómo funcionamos. Y acá donde tenemos que también, por lo menos yo lo puedo explicar y en muchos casos lo podemos demostrar, en el plano espiritual, los que están en el plano espiritual son fallecidos, finados, como podemos decirle para que se entienda bien. Todos han tenido un cuerpo físico. Entonces, no importa el grado de elevación espiritual o de bajo nivel astral. Todos han vivido con cuerpo físico y lo más posible con muchas vidas. Y hoy, los que tienen cuerpo físico deben haber vivido vidas anteriores, y los que están en el plano espiritual han vivido también vidas anteriores. Acá habría una conexión, una posible conexión, o sea, cuando hablamos, yo acá me quiero ir puntualmente a lo que es una mafia espiritual, los esquemas de poder vigentes, visibles, encarnados, de alguna manera tendrían la cooperación. No solamente la cooperación, la asistencia. El manejo está en el plano espiritual. Y acá es donde hay que ubicar bien el poder que puede llegar a ver en un ser desencarnado, en un espíritu, en un alma, en una mente, que la puede tener elevada o no. Indudablemente, si nosotros hacemos un avistaje de evaluación de los seres que conocemos con cuerpo físico, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de gente que tiene algún conocimiento. Y dentro de ese conocimiento hay gente que tiene buena disposición y otra que no. Pero también hay una gran cantidad de gente que no tiene conocimientos o cree tenerlos, pero está muy desubicado con las realidades. ¿Por qué? Porque también se han encargado los sistemas de no haber posibilidad de tener acceso a los conocimientos reales. Entonces hay muchos sistemas de creencia. Dentro de esa variable hay gente que es buena. Hay gente que tiene buena predisposición, pero no tiene elementos para ubicarse. Pero hay mucha gente que son hasta, diríamos, primarios en su comportamiento y que son masivamente bajos astrales, digamos, bajo nivel vibratorio. No solamente no tienen conocimientos en su mayoría, por lo menos notorio, sino que su comportamiento no es bueno. Todo esto, ¿qué hace? Una guerra o un enfrentamiento o un conflicto entre lo que llamamos el bien y el mal, en el cual hay personas y hay entidades espirituales que también han sido personas con cuerpo físico que están dentro de este conflicto. Lo que nosotros llamamos maestros elevados, seres elevados, bueno, esos estarían del lado bueno, positivo, del lado bueno. Y nosotros, los que llamamos mafias, tanto sea con cuerpo físico o en el plano espiritual, están del otro lado. Indudablemente, si nosotros hacemos una evaluación de la historia de nuestro planeta, de las diversas historias, nos vamos a dar cuenta que en gran medida los que están en el lado del mal han estado gobernando, administrando, manejando este planeta desde posiblemente desde que éramos sapiens. Y acá tendríamos otras. Incursionaríamos por otras variables, claro, que nos llevarían mucho tiempo. Pero resumiendo un poco, digamos que obviamente siempre es notorio de que ese plano negativo estuvo al control del planeta, y resumiendo es que ahora, llegados los tiempos, que todas las profecías hablan de tiempos finales, incluso Parravicini hablaba de un momento, de un nuevo sol en la Argentina, hablaba de una revolución francesa en triunfo, si no se ve el instante del hombre de gris, que estaríamos en el borde de un cambio donde el lado positivo empezaría de alguna manera a dominar y a tomar control de la realidad de tercera dimensión de este planeta. ¿Es así esto? Claro, habría, por los hechos que uno viene acompañando, justo una decisión de ese plano espiritual, que para que la gente también tenga en claro, de la misma manera que nosotros a seres espirituales conocidos, ¿no? El caso de Jesús, María, Juan Bautista, Miguel, Gabriel, bueno, cantidad de seres que les damos nosotros una categoría de más evolucionados que nosotros y que están en ese plano espiritual, que todos ellos han tenido un cuerpo físico, vida con cuerpo físico y tal vez mucha más de una, lo más lógico, y que nosotros, los que están del lado bien, del lado del bien, de una u otra manera siempre los han invocado, le han pedido ayuda. ¿Por qué? Porque siempre, aunque no sea con muchos conocimientos, se les daba una categoría de superioridad en cuanto a entendimiento y poder ayudar a cosas. Bueno, eso en alguna medida es real. Esos seres tienen más condiciones que el estándar nuestro. Pero de la misma manera, los que están en lo que nosotros llamamos, y agrupadamente decimos el mal, tienen una cantidad de seres espirituales que también tienen más poder que los que están con cuerpo físico y los han asistido siempre. Yo tengo una cuenta, digamos, de porcentaje de fuentes no convencionales, y llamamos fuentes no convencionales a las que no podemos llamar fuentes oficiales o extraoficiales, sino que esto viene de fuentes casualmente no convencionales. Sí, de captadas. Que vienen de fuentes casualmente de planos espirituales, claro. En los cuales nos dicen que la gran cantidad, en mayoría, de seres está en el lado negativo, en el lado del mal. Los menos están del lado positivo, del lado del bien. Por eso la guerra, digamos, más que nada el conflicto entre el bien y el mal, lo estuvo llevando siempre como mejor parte y manejo del planeta el mal, por tener mal. Y la fuerza siempre la vamos a tener que entender que en el lado espiritual, del lado bueno y del lado malo, ahí está la fuerza. Si nosotros no tenemos la asistencia, los que trabajamos del lado del bien y los que trabajan del lado del mal, no tienen la asistencia y el manejo de esas seres espirituales, que del lado del bien llamamos maestros, seres elevados, ¿no? Hermanos elevados, y los del lado positivo le pueden llamar hasta genios del mal o mafias del mal, ¿no es cierto? Que las mafias que nosotros conocemos con cuerpo físico en tercera dimensión tienen el manejo de todos ellos en el plano espiritual, en mafias de ellos. En este instante, en este tiempo, habría una decisión de cambio. Decimos habría porque estamos viendo nosotros la posibilidad de que desde el 2003, el año 2003, se haya empezado a hacer una ofensiva de estas fuerzas, de este sistema del bien, a neutralizar el mal. Es una forma de explicar, sí, sí. ¿No? Son, digamos, formas de encuadrar para no dispersarlo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el bien decidió cambiar el sistema de administración del planeta. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, cuando empiezan a llegar informes, ¿qué hacemos nosotros? Vamos evaluando. Yo tengo una ventaja por mi forma de ser. Yo no soy místico y ni siquiera soy religioso. Vengo de familia católica, pero yo he prescindido de todo eso para poder trabajar con elementos oficiales, semioficiales, extraoficiales y convencionales, sin dejar de tener los pies en la tierra. Es decir, todo llevarlo a una comprobación real y efectiva. Porque una cosa es que todos, lo que es la religión, ciertos, digamos, movimientos espirituales, es lo que de alguna manera usted denomina mandato condicionante, que justamente, claro, fueron impuestos. Nos limitarían para a poder evaluar científicamente, con la mente amplia, todo. Entonces, una cosa es considerar a ciertos maestros que han existido y existen en el plano espiritual y que han existido con cuerpo físico en su momento y que tienen actualmente una preponderancia sensacional en el plano espiritual y en lo que estaría sucediendo en la Tierra. Y otra cosa es encuadrarlo dentro de un sistema religioso que enfrentaría con otro sistema religioso y que nos daría solamente hipótesis de conflicto. Una pregunta, profesor. O sea, esto obviamente estaría, de alguna manera, como se llama, dándose vuelta la rueda. ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad sería. Que coincidiría con todas las profecías que hablan del final de los tiempos. Por otro lado, al irse esta asistencia del lado negativo, los seres que eran asistidos desde en el plano de tercera dimensión empiezan, como usted siempre dice, a pifiar ciertas. Esto es lo que Parravicini diría, se le caerán las caretas y empiezan a quedar en evidencia. Claro, porque descarnadamente en evidencia. Y acá es lo que tenemos que tener en cuenta. A partir del 2003 comienza la ofensiva del bien, o habría comenzado, vamos a ponerle, ¿no? Y ahí empezamos a ver que empiezan a defeccionar grupos mafiosos espirituales con mucho poder en este planeta. Y en el 2004, 2005, 2006, 2007, vemos cómo grandes cantidades de seres espirituales que estarían conformando el sistema del mal van siendo llevados con acuerdos o medio acuerdo fuera del planeta Tierra. Y en el 2008 se produciría, fines del 2008, hay una fecha, 21 de diciembre, en el cual se produciría una gran salida masiva de seres espirituales de mucho poder en la Tierra, incluso hasta otras razas extraterrestres que habrían estado involucrados en la historia del planeta. Exactamente, de muchas formas, muchas veces disfrazados también hasta de dioses y de líderes religiosos. Claro, eso siempre se ha tratado de buscarle la vuelta como para que el superior, ya sea con cuerpo físico o sin cuerpo físico, sea adorado, sea, digamos, no sea discutido y sea de alguna manera colocado como es el que manda, el que hace el desastre. Hasta incluso los pedidos de sacrificios o transferencias energéticas que eran su alimento. Bien, ahí vamos frenando, Pame, después lo vamos a tratar de traer un cachitito más para atrás nuevamente para ir retomando el hilo de esta excelente nota realizada por Brad Hunter al profesor en psicofísica Luis Schweizer, el tema inicial de la nota, la cuarta postura de Benjamín Solari Parravicini, y después va derivando la charla en otras cuestiones donde, bueno, de alguna manera todo tiene que ver con todo también. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Pausa musical, comercial y continuamos. Pueblo nuestro que estás en la tierra, disimulando siempre tu voz. Vénganos a tu reino, vénganos pueblo, vénganos. Hágase tu voluntad, así en la igualdad como en la libertad, así en la igualdad como en la libertad. El pan de cada día, de cada barriga, cóbratelo. Los explotadores del pan popular, y no te deje violar, no te deje violar la injusticia social, mas líbranos del temor reverencial. En la tierra, sacrificándote bajo el sol, vénganos a tu reino, y por tu reino, vénganos, hágase tu voluntad, así en la oración como en la rebelión. Así en la oración como en la rebelión. en pie, repitiendo la frase a grito y mensaje, garganta y pared. El pueblo quiere saber, el pueblo quiere saber de qué se trata esta vez. No se le puede mentir, quiere elegir. Dios no lo deje caer, Dios no lo deje caer, Dios no lo deje estar, más líbralo de perder su libertad. Muy bien, la hora 19:30 minutitos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Recuerden que se vienen para el 22 y 23 de febrero el taller vivencial en Capilla del Monte, Las Puertas del Universo, que va a llevar a cabo el equipo Nueva Humanidad, desde el sonido y el movimiento a través de mantras, danzas sagradas, meditaciones, círculos de cuencos y tambores, charlas, paseos diurnos y también a la luz de las estrellas. El equipo Nueva Humanidad va a llevar a cabo este taller vivencial en Capilla del Monte llamado Las Puertas del Universo el 22 y 23 de febrero. Pueden ustedes llamarlos para más informes al 0351-155-728-801, reitero 0351-155-728-801 o 155-728-801, o le escriben al blog www.equiponuevahumanidad.blogspot.com.ar, perdón, ese es el blog, o le escriben al email encuentro unido cba con b larga, o sea Córdoba, el diminutivo de Córdoba, @gmail.com. sí, bueno, recuerden que el mejor regalo, el mejor recuerdo de Capilla del Monte, lo van a encontrar en Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones, un gran surtido en ruanas tejidas al telar, chalecos, pulóveres, camperas, parcas, ponchos, capitas, chales, chalinas, chalecos de una y dos plazas, confeccionadas en lana, alpaca y llama. Señor turista, usted no se puede ir de Capilla del Monte sin conocer, sin visitar Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones, que está allí en Pueyrredón 894 en el popular barrio de Balumba. Les deseo una feliz estadía en Capilla del Monte, Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones. Parrilla Las Colinas, frente al descanso en Los Cocos, parrillas, pastas minutas, todos los mediodías, el almuerzo en Parrilla Las Colinas en Los Cocos. Conocé la obra Cumbre de la Naturaleza, parque autóctono, cultural y recreativo Los Terrones, a 14 kilómetros de Capilla del Monte, comparador de comidas caseras, exposición y venta de minerales, precios especiales a contingentes y algunos paseos especiales. Esos paseos, alguna salida nocturna también. Llaman al 155-73-727. 155-73-727 para admirar la belleza nocturna también de Los Terrones. Obra Cumbre de la Naturaleza, Los Terrones, un lugar para el asombro, ¿sí? Bueno, el Don Pueyrredón Hostel y Restaurante está en Pueyrredón 779. Carnes, pastas caseras, ensaladas, pescados y platos sugeridos del día. Una cocina con dos chefs. un hombre y una mujer, el yin y el yang en la comida, allí en el Don Pueyrredón, restaurante y hostel de Pueyrredón 779, pedidos y reservas a la 482-306. Y nos vamos de paseo con San Expedito Tours, nos vamos en marzo a Mar del Plata en coche mix, 5 noches con media pensión y al sur chileno Puerto Montt y Pucón. Informate en San Expedito Tours llamando a los teléfonos 482-499 al 155-10-429, llegándote por Urquiza 845. También hay excursiones, viajes a festivales y el alquiler de combis con chofer para viajes especiales con la gente de San Expedito Tours. También les podés escribir a sanexpeditotours@yahoo.com.ar. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, las bombachas de campo, los saumerios, los bombos, las quenas, las cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo, está en la base del Cerro Uritorco. Llegás a la base del Cerro Uritorco con Remises Nueva Cerro, que te lleva donde nunca nadie ha llegado jamás. Remises Nueva Cerro, traslados a cualquier punto del país, móviles con aire acondicionado, tarjetas de débito y crédito, atención las 24 horas, Belgrano 120, Remises Nueva Cerro, los teléfonos 482-300, 488-007. Hablamos de energías alternativas permanentemente, hablamos de Ingeniería CREA, la Casa de las Energías Alternativas en Capilla del Monte. Recordá que Ingeniería CREA tiene todo en energía solar y eólica, todo lo que tiene que ver también con calefactores y también el termotanque solar con el plan acopio para que puedas pagarlo como puedas y quieras. Los tanques, los termotanques solares de cualquier tamaño. Comunicate con la gente de Ingeniería CREA al 469-089, 469-089 o al 154-65-246. Nos acompaña también la gente de Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un Nombre, al pie de el Cerro Uritorco, una auténtica casa de descanso a pasitos de nuestro Cerro Macho. Chubut, esquina Aristóbulo del Valle, haces la reserva llamando al 011-155-724-9165. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Los japoneses se quedaron enloquecidos con la caminata en Agua de los Palos, con ese cielo terrible, hermoso, que pudimos contemplar y filmar también, y del que esperemos que salgan lindas imágenes. Una vez más el agradecimiento a la gente de Agua de los Palos, a Lucho, Anita, Rocío, Anaí Pomponio, que fue la guía que nos llevó con el equipo de la televisión japonesa, que logró culminar un trabajo aquí en el lugar número uno de avistamientos en el mundo, como es Capilla del Monte. Bueno, recuerden que Agua de los Palos tiene entrada gratuita todos los días. Lo que ustedes pagan, por supuesto, es el servicio de la piscina, el de la barra de jugos y tragos, el restaurante o la casa de té, las cabalgatas o los trekking. Más informes se comunican al 3548-419-465 con la gente de Agua de los Palos. Y también recuerden que sale desde Plaza San Martín la combi a la hora 12, a la hora 15 y a la hora 17. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Y un lugarcito para ir a disfrutar de estos atardeceres, de estos crepúsculos capillenses, es Aymuray, allí en el barrio Aguas Azules, en Río Limay, esquina Bermejo, aquí en Capilla del Monte. Pizzas, empanadas, picaditas, postres, todo artesanal y de primera calidad en Aymuray, atendido por sus dueños en Río Limay, esquina Bermejo de Aguas Azules. Más consultas, reservas, pedidos, 1541 88 83. Bueno, vamos, Pame, con la segunda parte de la nota que Brad Hunter le realizara hace unas semanitas atrás al profesor Luis Schweizer, el hombre, el creador del Instituto de Psicofísica Argentum, y un hombre que viene estudiando la obra de Benjamín Solari Parravicini también desde hace varias décadas, y que ha publicado varios libros con análisis de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, uno de los poquitos que se ha dedicado al tema de Parravicini en la Argentina, ¿no? Así que vamos a completar esta nota, faltarán otros 25 minutitos más. Después te pido como tema, estamos escuchando hoy a Pedro y Pablo, aquellos dos primeros discos de Pedro y Pablo, de la década del 70, años 70, 71, los temas, Los caminos que no sigue nadie. Fíjate, Pame, Los caminos que no sigue nadie, que deben estar por ahí, ¿ya lo encontraste? Bien, fenómeno. Bueno, vamos. Brad Hunter, Luis Schweizer, Cuarta Postura, Benjamín Solari Parravicini y otras cuestiones esotéricas en Cielos Profundos 2014. Y en el 2008 se produciría, fines del 2008, hay una fecha, 21 de diciembre, en el cual se produciría una gran salida masiva de seres espirituales de mucho poder en la Tierra, incluso hasta otras razas. Extraterrestres. Y que habrían estado involucrados en la historia del planeta. Exactamente, de muchas formas. Muchas veces disfrazados también hasta de dioses. Y de líderes religiosos. Claro, eso siempre se ha tratado de buscarle la vuelta como para que el superior, ya sea con cuerpo físico o sin cuerpo físico, sea adorado, sea, digamos, no sea discutido y sea, de alguna manera, colocado como es el que manda, el que... Hasta incluso los pedidos de sacrificios o transferencias energéticas que eran su alimento. Bueno, ahí es donde nosotros les decimos a la gente para que aprenda a evaluar. Perdón, sí, porque sí. Acá hay una cuestión también, es que tenemos un plano visible, o sea, el que hace una guerra es un plano visible del mal, pero también hay actuaciones del mal disfrazadas de bien, o sea, falsos líderes espirituales, falsos religiosos, gurúes, todo, contactados, todo. Que están siendo engañados, que se creen que ellos están en contacto. Algunos saben que están en el engaño y participan de ello conscientemente, pero hay mucha gente que podemos catalogarla de buena gente, idiotas útiles, que en algunos casos son idiotas útiles, otros son buenudos, que creyendo que están haciendo el bien y que ellos están consiguiendo una elevación, una evolución, se han prestado a ser manejados de una u otra forma. Y nosotros llamamos la atención, evalúen todo. Hay algo importante, cuando uno entra en una religión, en un culto, en una secta, en un lo que fuera, en una propuesta espiritual, ¿no es cierto?, o extraterrestre, tienen que evaluar siempre si le están dando conocimientos en serio o lo están engañando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que saber evaluar. Por ejemplo, si alguien se contacta con un maestro espiritual o con un posible extraterrestre positivo, bueno, nunca lo que le hagan escribir o que le llegue telepáticamente, nunca va a ser muy complicado, muy rebuscado, va a ser muy simple, muy eficaz, y nunca lo va a condicionar al que lo recibe. Claro, porque incluso acá hay muchos mensajes que dicen, vosotros los humanos haréis, y hasta hablan como en un idioma prácticamente que ellos nunca lo usaron cuando tenían cuerpo físico. Es decir, tenemos que entender que la gente está predispuesta a que le hable alguien elevado, que le hable de un castellano antiguo, cuando en vida, si ese ser hablara con su idioma, no hablaba el castellano antiguo. Es decir, hay un condicionamiento a pensar que lo rebuscado puede llegar a ser elevado. Es totalmente al revés. Cuando un posible maestro espiritual o ser extraterrestre elevado, un posible, diera un mensaje, tiene que ser muy simple muy eficaz y tiene que servir para algo positivo y práctico y de aplicación en el día a día. Tiene que ser algo de ese tipo. Cuando viene algo rebuscado, viene algo que al final estamos siempre en el aire, a medias aguas y todo, tenemos que dudar de qué fuente ha venido. ¿Qué puede ser? ¿Defeccionando la fuente o está defeccionando el intermediario? Porque por ahí es un extraterrestre realmente, pero es de carácter negativo, que está afinado, atrapado dimensionalmente en el planeta. O lo más común, un ser espiritual que haciéndose pasar por... Claro, mafias, que está dentro de las mafias, que se hace pasar por alguien evolucionado. Que realmente no es. Elevado. Cambiando de tema, su visión del Papa Francisco, ¿es el hombre gris? En la medida que él está haciendo lo que está haciendo... Es un hombre gris. Es un hombre gris. Claro. El hombre gris no existiría como tal. Recalco, tiene que haber muchos hombres y mujeres grises. Él podría ser uno por informes de fuentes no convencionales. Y después de fuentes convencionales, ¿cómo fue elegido? Nos da a nosotros la pauta de que sí hubo una intervención espiritual del lado positivo, luchando contra lo del lado negativo, para que el Papa fuera Francisco. Y uno cuando recibe esas noticias, o esos informes, dice, qué bárbaro, qué bien, cómo está. Y ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, la acción de él confirma que podría haber sido realmente asistido, inspirado, y lo continúa haciendo por la acción que le está teniendo de cambio. Claro, porque por ejemplo, es increíble lo que pasó con el conflicto en Siria, juntarse y desafiar de alguna manera, desafió el capitalismo. Desafió todos los poderes. Acaba de decir hace dos días, estamos en la última hora. O sea, un término de Parravicini, cuando se hablaba de la hora 12, que era la última hora, él hizo una alusión a que estamos en la última hora. Bueno, estas partes es, nosotros tenemos que entender que Bergoglio, que se transformó en el Papa Francisco, es un cura de carne y hueso, con todas sus debilidades. Es un hombre por un lado, y que está ejerciendo asistido. No, él está ejerciendo una función religiosa dentro de un marco de referencia de una iglesia, de una religión, de una confesión, y no podría apartarse totalmente de ello. Por eso pone su sotana, hace sus rituales ceremoniales de misa. Él hace todo eso porque está en ese marco de referencia. Pero ¿qué está haciendo a partir de haber sido nombrado Papa? ¿Qué está haciendo? Está haciendo un cambio, enfrentando todo lo que es corrupción, todo lo que es vicio dentro de su propio marco de referencia, que es la Iglesia Católica, pero que está dando, por un efecto dominó, referencias a las otras religiones y referencias a muchas partes que son otros grupos de poder, buenos y muchos malos, en el mundo. Es decir, al principio decimos, sí, está inspirado por el bien, luego vemos qué está haciendo y dice, sí, estamos confirmándolo porque está haciendo. Aparte, lo que hay una gran diferencia cuando uno lo ve como Bergoglio sin esa asistencia, y hoy físicamente, y su lo que irradia la luminosidad como Papa Francisco. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas a tomar en cuenta. Yo pienso que es muy factible que él siga. Esperemos que no tenga un atentado, que no se logre desvirtuar toda esta gran jugada del lado positivo, y que él siga proponiendo especialmente la paz, y dentro de la paz los grandes cambios. Hay una pregunta que surge de todo esto, y que después ahora vamos a entrar de nuevo en la Argentina y la cuarta postura. Es muy posible también, según las profecías, que suceda algo en Roma, que Roma sí se destruya, y que el Papa incluso hasta tenga que, incluso el escritor cordobés Hugo Wast habla de esto, que el Papa tenga que emigrar y volver a América y es fundar en América una nueva religión. Es muy factible. Ahí entramos, porque hay otras profecías aparte de la de Solari Parravicini y la de, que yo no sé si tomar lo de Hugo Wast como profecía, pero muy interesante lo que él ha escrito. Hace evidentemente años, es un profeta que en vez de... Encubierto. Claro, como novela, su profecía son novelas, y ahí han aparecido cosas sensacionales. Claro, ¿no? Claro. Entonces, tenemos muchas variables o marcos de referencia que nos llevan a entender que todo esto que ha estado pasando hasta hoy está dentro de profecías. Posiblemente las más numerosas son las de Solari Parravicini, pero combinan con otras. Ahora, lo interesante, si estuvo sucediendo todo eso en las profecías, que yo las interpreto como crónicas de posibles sucesos a futuro, y esas crónicas se van cumpliendo casi todas de forma puntual y precisa, entonces las que podrían venir sucediendo a estas que ya están sucediendo, no solo las que estuvieron sucediendo ayer, las que están sucediendo hoy, nos daría a nosotros la posibilidad de ver que a un futuro muy cercano, por lo que marcan las profecías, se podrían seguir cumpliendo. Y esto es una expectativa muy interesante a tomar en cuenta, algo que todavía no sucedió y que cuando hablábamos nosotros puede cambiar el sistema. Si nosotros no tenemos este marco de referencia, decimos que es una utopía total. Pero en este marco de referencia, dice, estas cosas se están dando. Uno ve que en el mundo se están cayendo los poderes de una forma increíble. Aparte, perdón, ¿no? Pero acá podríamos estar hablando de un próximo colapso en la Argentina, porque acá estamos hablando de una profecía donde esto, lo que suceda acá en la Argentina, se va a proyectar. Esta cuarta postura se proyecta al mundo. Entonces, es muy posible que suceda algo en la Argentina y el que interceda para pacificar ese suceso, ese colapso de los sistemas reinantes, pueda ser el Papa. Podría ser, porque ya la figura de él ha tomado una relevancia muy importante en el mundo. Entonces, la palabra de él, y ni digamos la presencia de él, podría cambiar o, digamos, respaldar cambios, y en especial, y esto donde todos tendríamos que tomar muy en cuenta, que él va cada vez acompañando las profecías, y hay profecías que hablan de él y hablan de su accionar. Lo interesante es que él siempre habla de hacer todo en paz. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, porque la referencia como marco del bien tiene que ser en la paz. Entonces, ¿qué nos da a todos los que estudiamos esto, los que investigamos para ver cómo sigue la novela, ¿no es cierto? Nos gustaría que todo sucediera en paz. ¿A quién no le conviene la paz? A la parte negativa, claro. Al mal, que siempre ha manejado hipótesis de conflicto, guerra, de todo, antipaz. Una pregunta, acá hay una profecía que habla, la clase media salva a la Argentina, sí. Y yo lo he escuchado a usted en una de sus conferencias hablar de que por fuentes no convencionales se podría llegar a activar a unos niños dormidos, lo que llamados niños índigo, que de alguna manera están programados por energías, ellos no son conscientes de su nueva genética, y que podrían llegar a ser activados en un momento determinado, como fueron indignados Occupy Wall Street en Estados Unidos, indignados en España, lo que pasó en Brasil, en Brasil, y activarse ahora en la Argentina. Podría ser, porque cuando se habla de lo utópico de un cambio, porque nosotros tenemos todo una corporación política, sí, sí, sí. No estoy hablando de un partido, una corporación política, que se pueden pelear y hasta mal por agarrar la manija, pero no por dejar la corporación. Cambiar eso es muy difícil porque la gente está muy acostumbrada a ser súbdito y sin darse cuenta, pensando que es ciudadano. Por lo tanto, cambiar esto es muy difícil si no se contempla las profecías que indicarían en un futuro inmediato. Entonces, ¿cómo se podría lograr eso? Con un cambio de un vuelco muy, muy grande, casi de golpe. se están cayendo las estructuras. Hoy en día, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente, digamos, común, normal, buena, porque también acá tenemos algo que es muy importante. La segunda acepción del castellano de ciudadano no es solamente, la primera es el habitante de un lugar que ejerce sus derechos políticos. La segunda es hombre bueno. ¿Qué significa hombre bueno? Que no es delincuente. No es que es un buenito, no, que no es delincuente. Entonces, el hombre bueno, el ciudadano, ¿cómo hace para poder ejercer sus derechos si no se lo están permitiendo? Entonces, el sistema tiene que colapsar. Estaría colapsando en el mundo, no solamente en Argentina, estaría. Hoy los ciudadanos, que podemos llamarles hombres y mujeres buenos, están todos descreídos y realmente muy poca gente puede avalar continuar un sistema político que no es para nada... No está, y tampoco está dando soluciones. Acá una cuestión. Acá ya hubo manifestaciones populares, hubo cacerolazos, hubo... Sí, pero sí. No es lo que estaba preguntando. Pero por eso digo, lo que queda es en una manifestación popular, pero lo que no hay atrás de esa manifestación popular como exigencia al gobierno, más allá de una insatisfacción demostrada en una manifestación, es la presentación de una propuesta. Claro, y ahí es donde entramos en esto que vos estabas preguntando. Primero tenemos que entender la existencia de los niños índigos. Solari Parravicini le llama los niños nuevos. Los niños nuevos tiene muchas profecías Solari, y los indica muy bien, que son los que ya nacen sabiendo. Nosotros podemos ver a los chicos, no todos los chicos, pero una gran cantidad de chicos con diversos niveles que saben mucho. En especial, un chico tiene 2 o 3 años y agarra los controles de los televisores, de la computadora, y los maneja familiarmente. Y esa gente también tiene, la mayoría de ellos, muchas inquietudes. Pregunta mucho, quiere saber mucho, son muy inquietos. Y tienen cierta consideración espiritual y ecológica, natural, que después muchas veces se desvirtuó un poco por el mercado que hay. Si nosotros consideramos que esos chicos han comenzado en forma más masiva a nacer hace 30, 40 años, hoy tenemos muchos chicos ya de 20, 30 y 40 años que pueden estar realmente disponibles con conocimiento, y que nosotros observamos que tanto en la primavera árabe como los indignados y los que salieron en Brasil salieron de golpe en un momento dado, sin estar en acuerdo nadie, salieron de golpe a pedir todo siempre lo mismo. Y sin líderes, sin un Gandhi, sin un Luther King. Nunca pudieron encontrar un líder, no importa quién, no. Es más, en realidad todos ellos se pregonan a sí mismos que son líderes. Que no hay uno por encima de ellos, son todos líderes. Un movimiento sin líderes. Claro, y eso quiere decir que no son una masa híbrida o fácil de manejar. O controlada por un Mandela o un... Y salen todos a pedir lo mismo, libertad, democracia, anticorrupción. Pero no tienen un modelo a instaurar. Bueno, ahí entraría la cuarta postura. Ahí podría llegar a entrar esta cuarta postura, que en realidad sería un manual para poder saber que de una manera muy puntual, muy precisa, muy simple, se puede establecer una administración de un país a partir de una forma piramidal de abajo hacia arriba, comenzando donde, en la cuadra. Cuando nosotros con cualquiera podemos hablar de cómo hacemos para administrar un país si no es a través de un partido político. No, casualmente, si queremos algo virtuoso lo tenemos que administrar en la cuadra, en el barrio. ¿Por qué? Porque en la cuadra y en el barrio tenemos no menos del 80% de lo que es la administración de un país. Cuando tenemos eso en cuenta, que es accesible al vecino, entonces empezamos a entender, si sumamos cuadras, que estamos administrando bien, tenemos barrios, si sumamos barrios tenemos ciudades, si sumamos ciudades tenemos provincias y tenemos países. Es muy interesante saber que hay un manual que les puede indicar a los ciudadanos, hombres y mujeres, transformarse en los famosos grises, que el gris no es que estén vestidos de gris, sino simplemente que no son otra cosa que ciudadanos y que pueden administrar un país. Esto tiene una, para quien le gusta otra cosa más, tal vez derivando en otros por otros conductos, si nosotros de fuentes convencionales recibimos de que hay formas de administrar mundos evolucionados y que no son casualmente donde hay partidos políticos, es donde hay los mismos habitantes que se administran a partir de el respeto, la solidaridad, y empieza entonces a haber una integración y una responsabilidad de ser y de hacer. Incluso por todo lo que es buenas fuentes de lo que son los esquemas de organización de otros planetas o incluso de la galaxia, se habla de consejos de sabios. Nunca hay un líder, no, sino que son consejos conformados por los más sabios, que en general son ancianos. La mayoría, porque por edad han tenido lo que se llama la experiencia. Experiencia es lo bueno y lo malo que te puede haber pasado, que vos puedas haber aprendido, lo capitalizaste como conocimiento. Y entonces podés aplicar todo eso de forma práctica, directa, con otros más jóvenes que se van haciendo notables para que cuando lleguen a más viejos o ancianos o grandes, puedan también integrar esos consejos. Está previsto en este sistema la conformación de consejos de jubilados, vamos a ponerle, de mayores, que son los jubilados, con una actuación muy, pero muy preponderante en todo este sistema, ¿no? Para ir terminando por una cuestión de tiempo, esto a medida que vamos hablando me va trayendo a la memoria aquel viejo sueño, incluso hasta en las profecías, de que habla de una Latinoamérica unida. Claro. Y de un sistema muy parecido al que utilizaban los incas. Siempre se habló de incluso del regreso del Tahuantinsuyo, el regreso del imperio inca, pero no como tal, como un imperio antiguo conformado como referencia y construido desde algo nuevo. Y ahí estamos en un sueño de San Martín, un sueño de Belgrano, de aquella patria grande, de aquellos hombres solares que conformaban esa famosa, incluso Bolívar, incluso que conformaban la famosa logia Lautaro, que buscaban instaurar ese sueño. Y el sueño era, para ellos como referencia que tenían, una monarquía incaica, porque no había otra referencia en esa época, ¿no es cierto? Si esto lo llevamos a tiempos modernos, es la cuarta postura. Claro, de lo que nosotros podemos rescatar de lo que sería la propuesta del imperio incaico es algunos valores que ellos ponen, y con eso simplifica lo que se debería tener en cuenta para tener una administración virtuosa. El Inca tenía unas premisas: no seas haragán, no seas mentiroso, no seas ladrón, sé solidario. Fíjate que con esas cuatro premisas ninguna encaja con los políticos actuales. Ahí donde tenemos lo interesante, cómo se puede rescatar y armar un rompecabezas actualizado. Y todo esto, vuelvo a lo mismo, es como que se estuviera dando. No sabemos si el futuro que indican las profecías se va a cumplir tal como se estuvo cumpliendo las profecías hasta el día de hoy. Pero sería interesante que fuera así para el bien de todos. Si no se cumplen, bueno, habremos perdido una gran oportunidad. Es muy factible que algunas oportunidades habremos perdido en la época de la Atlántida, de Lemuria. Bueno, sería una pena que perdamos esta oportunidad. Este ciclo que se cierra ahora. Porque las fuentes no convencionales nos están diciendo que están decididos al cambio. Es difícil llevar todo esto a un plano convencional y que la gente, que mira novelas, que mira TN Noticias, que mira, pueda llegar a entender esto. Claro, porque no es fácil. Nosotros, los que estamos estudiando, investigando hace muchos años, somos tildados de locos, delirantes, por lo que hablamos, que eso también eso saca tanto, un poco de credibilidad, pero sí, obviamente, porque es mucho más lógico esto que la otra parte, pero en mi caso por lo menos lo que se trata es que no se difunda mucho lo que uno habla o escribe, pero yo he tratado siempre de tener muy respaldado lo que uno presenta, ¿no es cierto? Y con muchos elementos, incluso con algo fantástico que es el diccionario de la Real Academia Española. Terminando, nosotros hablamos recién de un sueño de viejos próceres argentinos, hablamos también de finados. ¿Podrían llegar a estar atrás de esta cuarta postura ciertos de estos grandes guías espirituales del país como San Martín, Belgrano y otros? No tengo la menor duda. Tengo muchas que de alguna manera estén inspirando esta cuarta postura. Sí, y lo que podemos llamarle cuarta postura, una nueva visión, en realidad sería todos los que nosotros llamamos próceres, que en realidad son personas que están protegiendo y tratando de hacer un cambio en nuestro país, en el mundo también. ¿Sí? ¿Parravicini, ¿no?, incluido? Sí. ¿Tuvo contacto con, de alguna manera, una pregunta, pero seguramente esta pregunta es la que más le gusta a la gente en Córdoba? ¿De alguna manera usted alguna vez tuvo o canalizó alguna información? Sí, lo que pasa es que son psicografías que yo más bien me las guardo, las tengo, porque a mí lo que me interesa es corroborando que lo que se está programando, que son proyectos, planificar cosas para el futuro, se vayan concretando. Claro, ¿no? Hago esta pregunta porque algo parecido le sucedió a don Pedro Romaniuk, que él declaró antes de morir que muchas de las psicografías que él publicó habían sido psicografías dadas por Parravicini, pero que las hizo él. Podría ser. Yo, acá lo más importante no es tanto el mensajero, sino el mensaje. El mensaje, porque obviamente... Claro. Por eso uno también tiene que tener cierta ubicación en no creérsela. Claro, porque si no pasamos a que yo soy... Y pasamos a la parte mística. Yo soy el reemplazo, que era un poco lo que le pasó a don Pedro Romaniuk. Claro, que su protagonismo ocultó lo que realmente es importante, que es el mensaje de esa psicografía. Claro. Tratemos de estar ubicados y de ser, en este caso, ubicados en cuanto a las posibilidades que uno puede ayudar a esclarecer, apoyar un cambio para los que queremos un mundo virtuoso, como una posibilidad bastante cercana. Pero no sabemos si se va a concretar, porque el futuro todavía no se concretó. Se estaría concretando, y la línea de tiempo al futuro no es una sola. Son múltiples opciones. Aunque el final pueda estar ya preparado. Cuando usted dice el final está preparado, quiere decir que habría un plan establecido para no solamente la Argentina, sino para el planeta Tierra, estos maestros, este lado positivo, estaría de alguna manera tratando de que se dé cumplimiento a ese plan. Aparentemente, todo indica que sí. Que sí. ¿No es cierto? Y en ese caso la Argentina podría llegar a tener un papel preponderante si todos estos ya crecidos niños índigos en un momento dado puedan salir todos de golpe a pedir el cambio. Claro. Y lo interesante que debería ser en paz. Una última. Este programa obviamente es... preparado para la gente de Córdoba. La gente de Córdoba, sabemos muy bien, está muy ilusionada con todo el tema del Uritorco, pero sabemos que Córdoba está sufriendo grandes cantidades de desastres naturales. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que Parravicini poco nombra a la provincia de Córdoba y sí nombra a Neuquén, y le da un mote a Neuquén de faro, brújula de brújulas. Y por lo que tengo entendido, usted está, incluso por información no convencionales, usted ha fundado una aldea justamente en la zona de Neuquén, en Aluminé. Sí, pero... ¿Podría llegar a ser uno de, yo no voy a hablar de un lugar exclusivo, pero sí un muy buen punto de referencia para esta nueva Argentina? Sí, pero ahí tenemos que entrar en algo que se llama pies en la tierra. De fuentes no convencionales hemos recibido una, digamos, una sugerencia de establecernos, de hacer algo por la zona del corredor de los lagos patagónicos, de la zona del Uyuni, que pertenece a la provincia de Neuquén. Pero no puedo yo aseverar, bueno, de que sea el lugar elegido, de que toda la provincia, en sí la Patagonia, tiene que cobrar, que tendría que cobrar un papel muy importante, preponderante en un cambio, ¿no? Cambio. Esto lo nombran las profecías. Claro. Porque habla de La Pampa, Río Negro, Neuquén. Sí, se habla mucho de todo esto, y lo que le deberíamos tener en cuenta es posibilidades. Y yo les sugiero a todos que quieran hacer emprendimiento, o que quieran ir a vivir, o que quieran tener un lugar donde poder estar por las dudas, o, ¿no es cierto?, que busquen lugares donde la naturaleza es pródiga, donde puedan haber buenas energías, y especialmente que sea un poco alto, ¿no?, y que no sea fácil de acceso por si hubiera movimientos de gente. Claro. O sea, acá estamos hablando de que sucederían acontecimientos climáticos, desbordes sociales. Podría ser. De hecho, ya hay manifestaciones que están indicando de que el clima está cada vez peor. Nosotros, se está desestabilizando, y las inclemencias son cada vez más virulentas. Nosotros venimos alertando que tanto Europa como Estados Unidos y Canadá podrían llegar a tener una era de hielo real y efectiva, porque el corrimiento del casquete polar ártico se está concretando en esa zona. Eso es una realidad. En estos días se espera una gran tormenta en Canadá y Estados Unidos, que podría ser, bueno, la de Nueva York, que está actualmente, ¿no es cierto?, terrible. Inglaterra está pasando por momentos bravos, es decir, se estaría como concretando eso, pero todavía no se concretó. Yo lo que les diría es estar todos atentos. La prevención es prevenir cosas por si sucede, y si no sucede, que sirva igual. Entonces yo le digo, si alguien se quiere ir a otro lugar, bueno, vaya a un lugar donde el negocio inmobiliario, el negocio de vivir, la belleza y el, digamos, lo bueno de estar con la naturaleza sin contaminación, todas esas cosas, siempre va a ser un gran negocio, pasen o no pasen cosas. Entonces uno tiene que estar trabajando. Y se vive más dignamente. Porque es igual que esto. ¿Llegará la cuarta postura, la nueva visión, a fundar una nueva Argentina, una nueva república? Qué grande que sería, qué bueno. Pero si no se llega a eso, qué bueno que son los valores que todo esto implica, y que todo esto intrínsecamente lo tendríamos que ir desarrollando cada uno de nosotros. Claro. Si no es ahora, tal vez para nuestros hijos, para nuestros nietos, o para cuando a nosotros nos toque reencarnar de nuevo, y tal vez lo hagamos en un lugar diferente al que tenemos ahora en valores. Tal vez eso sea el concepto del gris, que no es ni lo viejo ni tampoco lo nuevo. Somos, de alguna manera, la bisagra, posible, la transición posible. La transición. Le agradezco muchísimo, profesor. Muchas por favor, gracias. Un gusto, ¿eh? Yo voy por los caminos que no sigue nadie, y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle, y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos puedo estar mucho más lejos, sin tener que caminar y olvidar que en el cielo de la gente en lugar de un sol ardiente. Hay una moneda más. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y sin embargo soy feliz. Yo voy perdiendo sangre como el sol de la tarde, la recupero en la canción. Soy feliz con lo que a nadie le gusta, con lo que a todos asusta, aunque griten contra mí. Y creo en Dios, porque solo Él me entiende cuando allí me voy perdiendo tras de mi imaginación. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y sin embargo soy feliz. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y sin embargo soy feliz. Muy bien, 8:22 minutitos, instantes finales de este vuelo de cielos profundos del día de hoy. Hemos compartido junto a ustedes la nota de Brad Hunter con el profesor Luis Schweizer, hablando sobre lo que se sabe, ¿no?, de este lado de la realidad, de la cuarta postura de la que hablaba Benjamín Solari Parravicini. De todas maneras, seguramente ustedes deben tener incógnitas de cómo se puede implementar esto en nuestro país y cuáles son los lineamientos. Así que en próximos programas ya vamos a estar ofreciéndoles, ampliándoles cómo estaría instrumentado esto en distintos sectores de la sociedad desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Porque, bueno, parece una idea vaga, pero hay algunas precisiones que ya están puestas por escrito respecto de cómo implementar este tema de la cuarta postura, ¿no? Así que con eso vamos a estar en próximos programas, además con otros temas también, ¿no? Apareció algo sobre la isla Friendship, así que ya voy a hablar de eso con ustedes. Vamos a contarle un par de cuentitos sobre la isla Friendship, bastante interesantes de los últimos tiempos, ¿no? Yo había replicado a través del Facebook de Cielos Profundos una noticia y insólitamente tuvo bastante, la gente se enganchó bastante con eso, así que le vamos a ampliar, pero a través de Cielos Profundos el programa, todo lo que tiene que ver con esta misteriosa isla en algún lugar del sur chileno donde vivirían o donde estaría el Cuarto Reich, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso por ahí el jueves que viene, ¿eh? Bueno, gracias por habernos acompañado. Ya se viene Folcloreando en la continuidad de la 105.9 Radio Gente con Aide y todo el folclore. Así que nos vamos despidiendo hasta el jueves próximo a partir de la hora 19. ¿Quieren volver a escuchar los programas de los últimos años de Cielos Profundos? Recuerden que está el blog Spot, cielosprofundos2012.blogspot.com, para que puedan hacerlo todas las veces que quieran, ¿eh? Gracias por habernos acompañado, gracias a mi piloto de tormenta, gracias a todos ustedes y recuerden, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Okay.